Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast. Ah, espérame, que esto es expreso. Empiezo. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos este programa hoy más cortito porque ya hemos tenido bastante caña, bastante tela con los últimos dos especiales que hemos hecho de casi 2 horas y media cada uno. Así que esas cinco horazas de podcast sin parar que os hemos traído, esperemos que os haya gustado y esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, con todo aquello que estuvimos hablando de la generación, de esta última, bueno, de esta actual generación que ya va dando sus últimos coletazos. Y bueno, no nos queríamos extender mucho, pero quería lanzar una pregunta muy rápida, ya que estaban aquí mis compañeros, tanto Crono como Rodici, y se tuvo que ir Sichal a mitad del programa, así que Sichal, te voy a hacer la pregunta directamente, sin vaselina, sin nada. ¿Con qué juego de esta generación te quedas? Solo puedes decir uno. A estos dos los jodí. Ahora te toca a ti. Ah, pensaba que me ibas a decir que por qué me tuve que ir. Iba a decir, me estaba cagando. Pero vale, no me lo ahorro entonces. Nada, esto luego se corta en editaje, ¿no? Perfecto. Vale, ¿con qué juego me quedo de la generación? Solo uno. Solo uno. De la actual generación. Por el DayZ, venga, otra cosa. No, sin troleos. A ver, fuera de coña, el DayZ me parece un juegazo, me parece una cosa... Sí, pero siempre... es extrageneracional ya directamente. Sí, es como Grand Theft Auto. Grand Theft Auto decían, en PlayStation 3 tuvo 3 Grand Theft Auto, ¿no? Y Grand Theft Auto 5 ha tenido 3 PlayStation. Sí, o sea, exacto. Que... sí, exacto. Yo, más o menos. Yo me quedaría... A ver, joder, es que no, la verdad que no me esperaba la pregunta, ¿eh? Ah, entonces, es que por eso, ahí está la gracia. El primero que se me viene a la cabeza, que te puedo decir, hostia, juegazo, ¿no? Es que es Doom Eternal, el nuevo Doom. Pues ya está, ese es el primero que te viene, el primero. Sí, lo que pasa que realmente por juego y calidad, innovación y demás, un juego que todavía no hemos analizado en Indie Podcast, el puto Alyx del que hablo, sí, Half-Life Alyx, para mí sería un juego de la generación en global, por todo, o sea, sumando... lo que es gráficamente, historia, pues todo lo que ha tenido, para mí es Half-Life Alyx. Aunque es verdad que Doom Eternal, superando al Doom de 2016, me parece que es también un candidato, pero me quedo con Alyx. Pues ya tenemos el candidato de esta generación para Sir Chal. Ya sé que es una pregunta jodida porque es que además la lanzo así, estos dos pobrecillos los dejé también con el culo roto, pero al final contestaron. Si mal no recuerdo, Rodici cogió el Destiny 2, ¿sí? Y Crono el Hollow Knight, ¿correcto? Destiny 2, la madre que me parió. ¿Alex, Crono? No, que sí. Ah, vale, ok. Que sí. Pues nada, vamos ahora sí al tema importante. Evidentemente, pues no podía ser otra manera. Vamos a hablar de la nueva generación de consolas. Esta Xbox One, Series X y la PlayStation 5. Que cuando estéis escuchando este programa ya saldrá, ya estará en las tiendas. Y bueno, ojo, ¿no es el 20? O sea, ¿no es el 19? Una cosa saldrá y otra cosa estará en las tiendas. Ah, bueno, que estén las tiendas. Bueno, bien visto ahí. Que salga, exacto. La fecha es el 19. Es la fecha oficial, lo que pasa que luego si la quieres comprar, una mierda para ti, ¿sabes? Claro, estamos comentando ahora fuera de micros y es que, bueno, está habiendo un locurón porque no hay unidades, no hay unidades de muy pocas Xbox Series X, Xbox Series S, tarjetas gráficas no hay, o sea, no hay. Ojo, cuidado, perdón que te corte, que el Sex ahora mismo las está vendiendo a 780 euros, hoy día 14 de grabación. 780 plomos por una consola que vale 500. La Xbox Series X te refieres, ¿correcto? Sí, vale. Y la compran a día de hoy ahora mismo por 580 euros, 80 euros más de lo que supone que tú pagaste cuando la compraste. O sea, flipad con la especulación que hay. Pues eso, para empezar veremos si hay o no hay en el mercado PlayStation 5, pero vamos a empezar rápido con este tema, y es que han salido una serie de vídeos hablando de, bueno, de que se ve unas Xbox Series X puestas así en vertical y que empieza a salir humo de la consola. Entonces, pues evidentemente ya ha empezado a salir la gente diciendo que esto es fake, esto no es fake, son gente que abre la consola y le pone un vaporizador para que se vea y hacer mala publicidad. Bueno, hay mucha mierda metida en este tema y queremos comentar un poquito pues en lo que nos parece, lo que pensamos que es y, bueno, más o menos lo que creemos que realmente está pasando. Así que, chicos, cuando queráis, ¿vosotros creéis que estos vídeos son verdad, son fake? ¿Cuál es vuestra opinión? Hombre, el del humo que sale de la Xbox y demás, pues a mí me parece más falso que un billete de 6 euros, sinceramente, porque es muy fácil poder meterle humo a la consola de cualquier manera, incluso soplándole tú, me refiero, con un vapeador que ya se ha visto a una gente y demás. Entonces, para hacer la coña está bien. Eso de que salga una consola ardiendo por dentro y salga humo es complicado. A mí, yo tengo que decir que sí me pasó una cosa parecida hace muchos años con un amplificador tocando en un grupo que tocaba, además. Que yo pensaba que eso no sucedía, y sí, sucede. Nos salió ardiendo un bafle, un solenoide y un condensador, y sí que salen ardiendo y sí que sale ese humo. Pero me parece muy improbable que en una Xbox o una PlayStation te pase eso. A mí eso me parece un fake. Ha habido luego otros fallos que de gente que se la apaga y demás, que sí se ha visto y se ha demostrado que son reales, pero yo creo que el humo no. Eso os quería preguntar. Es decir, ¿creéis que precisamente con la seguridad que tiene que tener, con, recordemos por ejemplo PlayStation 4 cuando estaba muy caliente, que ponía que te enviaba, salía un mensaje, evidentemente para que no pasara eso? Entonces, ¿vosotros creéis que no puede ser un fallo de seguridad, sino que simplemente es troleo de la gente? A mí la Play me ponía que podía echar un filete, me decía, ya está caliente, puedes echar el filete. Sí, no, te digo, yo tengo clarísimo que es un fake. Bueno, es que además ya se ha demostrado que lo estaban vapeando, que la consola, como dice Charlie, tiene ahí algunos modelos que, como hemos comentado, bueno, se parece que está dentro de la tolerancia, lo que se espera de cualquier producto normal, que se apagan de repente y no funcionan. Bueno, lo que tiene comprarte un aparato tecnológico nuevo, pero lo del humo, ya para empezar, es que si os fijáis, el humo es muy blanco, entonces si se quemara algo, el humo no sería tan blanco, o sea, tendría que tener otro color. Y además sale muchísimo humo, y todos los aparatos electrónicos que se venden en la Unión Europea tienen que pasar unos estándares de unos controles de calidad muy importantes. Entonces, hoy en día es prácticamente imposible que tú puedas quemar un aparato electrónico, a no ser que tengas accesos a BIOS y puedas modificar voltajes, cosa que con las consolas no se puede, y menos de salida. A lo mejor en 3 años alguien las piratea, pero ahora mismo de salida va a ser que no. Entonces, como tú no modifiques expresamente esos valores, los sistemas están diseñados para que si se sobrecalientan, se apagan directamente. No salía humo ni con los Galaxy Note 7, ¿os acordáis? Cuando petaban las baterías, sí. Sí, pero eso era por la batería. Aquí no hay batería, entonces no. Y ni salía ese humo, ¿eh? O sea, no era tan denso. No, no, y te digo, sobre todo es que es muy blanco, o sea, cantaba mucho. Y luego. Perdón, No. Un poco más de lo mismo, en realidad, que el tema del vapor. Hubieron unos que se pusieron a replicar exactamente el mismo efecto. Primero salió uno tratando de replicarlo que le quedó regular, porque la verdad que no daba el mismo efecto, se notaba que era humo flotando por encima de la consola. Pero después hubo uno que lo puso en el costado, en una toma ahí del costado, y ahí sí, porque ahí sí lo hace circular, que en función de eso fue uno de los mejores tweets del año de Microsoft, el tweet de jamás creímos que tendríamos que aclarar esto, pero por favor dejen de vapear adentro de sus consolas. Porque claro, hostia, jodido, ¿sí? Es que al fin y al cabo es un vapor húmedo, y adentro hay componente electrónico, y en cuantito eso se te pegue un poco, ahí sí puedes cargarte toda la consola por estar haciendo el idiota para Twitter. Hombre, tiene que poner un tweet diciendo, por favor, dejad de hacer su normal con vuestras consolas, y es triste. Sí, es tristísimo. Bueno, al fin y al cabo son sus consolas, pero la gracia... Trabajar cuando quieren, sí. Sí, sí, pero ya que habéis sacado el tema, también lo comentamos fuera de micros, la gracia está en que, vale, no por estos iluminados que vapean las consolas, pero sí que se ha dado caso de unidades que han fallado, lo que decíamos, dentro de la lógica o dentro de la normalidad de todo lo que se ha vendido, que pueda haber alguna unidad que falle, pero claro, el problema es que no hay recambio. No pueden cambiar esas consolas porque ese no hay stock. Ese es el gran problema de esto. Claro, con todo esto que está pasando, es jodido ahora mismo. Si te peta la consola, decir, vale, sí, ha petado, pues te jode de momento, ¿sabes? Quédatela ahí y ya te la cambiaremos, cuando pueda. Ha habido un caso que nosotros hemos puesto también en Indie Podcast, que ha creado mucho revuelo con algún youtuber bastante conocido y bastante tóxico también en este mundillo, la verdad. Y el tema es que, bueno, lo que ha dicho esta persona, el chaval que le ha pasado esto con la consola, bueno, el chaval, el hombre, es un hombre adulto como nosotros, bueno, como algunos de nosotros, no como Rodri, que Rodri es un niño. Pues el tema está que le ha dicho Microsoft que sí, que no hay ningún problema con la consola, que ellos se la reparan. El problema está, claro, que no tienen que repararle la consola. Lo que deberían hacer era darle otra consola. O sea, no sé, una cosa es una reparación y otra cosa es una garantía de origen. Una garantía de origen que se supone que tienes por lo menos mínimo los primeros 15 días, ¿vale? Lo que tiene que tener Microsoft es una partida de consolas para cuando estos casos pasan, que la tolerancia, pues eso, un 2%, un 1%, un 5%, que yo creo que estará la media normal o incluso por debajo de sus consolas, o sea que no han salido mal. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes un problema con esta consola, en la fecha de salida, el mismo día de salida, en la consola cargas un juego, no te funciona, se te va al pedo y te gastas 500 pavos, lo que tiene que hacer Microsoft es darte otra, no proporcionarte una reparación, que ya le han dicho que puede estar entre 15, 20 o un mes. Entonces, claro, gastarte 500 euros más el Game Pass para que luego el día de lanzamiento tengas que mandar la consola a reparar, pues yo no lo veo normal. Sí, y sobre esto Microsoft seguramente le dirá, bueno, por las molestias te doy un año de Game Pass, pero ojalá. Es que igual le van a caer juicio. Es que igual le van a caer juicio porque es algo totalmente lógico. Está estipulado por ley, digamos, esos días que tenés para devolver. Sí. No sé si Microsoft te dirá, bueno, te la reparo o te devuelvo el dinero. El problema es que si él la devuelve, le devolverá la pasta. Pero claro, si le devuelve la pasta, al haber esa especulación, como no hay consolas, te dan los 500 pavos, te vas a comprar otra, vale, 780 euros. Entonces. Claro, no. Sí, no, bueno, pero aquí. Pero ahí Microsoft. Claro, se salvaría la parte legal. Ahí me refiero, claro. Él dice, bueno, te doy el dinero, ¿sabes? En plan de, bueno, aquí no ha pasado nada. Pero claro, el problema es que no hay stock, vale, sí. Pero que ahí lo que dice Crono, no. Legalmente Microsoft ha respondido. Microsoft y la tienda la que la compra. Que esa luego es otra, porque si tú lo compras en Corte Inglés tiene que darte otra consola. Que esto es una rueda. Sí, claro. Claro, pero el problema está que si Corte Inglés no tiene más consolas porque Microsoft no ha fabricado más o no tiene una partida X para estos casos de DOAS, o sea, de garantías de origen, al final, ¿qué haces, tío? Es una cosa peleaguda, Pero sí, es normal, pero porque es que hay escasez. Pero es que la gente que tenga en cuenta que quitando esto, esos problemas que tenemos que tener en cuenta, porque al final con las tarjetas gráficas está pasando, pero es que vivimos una situación complicada. Entonces, tanto la producción como la distribución, con la situación actual con el virus de las narices, pues es complicada. Entonces, si ya normalmente hay poco stock cuando sale un producto nuevo, pues ahora las circunstancias de que sean mucho peor. Y esos problemas, pues son de esperar y van a seguir pasando bastantes meses, me temo. Pero con las dos consolas, tanto con Xbox como con PS5. Que como con la, salida cuando como con las 6.000 de AMD, como con las 3.000 de NVIDIA y como con todos los procesadores. Estoy buscando las putas 3.070, 3.080, 3.090. No hay nada. O sea, y lo que hay está a precios prohibitivos. Si no, claro. Si suéltame 500 euros. Suéltame 500 euros, payo. Ya no está tan cara la 2080 Ti, Madre mía. Hostia. No, eso es lo que ha hecho la 2080 Ti, que ahora estará en 600 pavos por ahí. Encima tenemos que dar gracias que la dejan barata, ¿sabes? Tócate los huevos. Pues bueno, vamos a continuar con las consolas nuevas. Así que de momento lo que decimos, tampoco, aunque es verdad que siempre recomendamos el tema de comprarse una consola, no de salida, porque pueden haber casos chungos, casos sonados, pero sí que es verdad que de momento, al menos en lo que está Xbox Series X, de momento no ha dado una tasa importante de fallos, sino que lo que decimos está más o menos en los valores aceptables de un producto nuevo. Así que incluso por debajo, ¿eh? O sea, que parece ser que Microsoft está, bueno, está cumpliendo. Ahora veremos si Sony... Y un test de resistencia que he visto de un chalado, la consola aguanta un montón, ¿eh? O sea, es una consola que no os tenéis que preocupar por ella. O sea, que de momento... No, tampoco vamos a decir, vale, cómpraoslo ya, pero me refiero, tampoco porque no hay, pero me refiero que parece ser que sí, que la cosa está saliendo buena. Luego ahora veremos lo que pasa con Sony. Lo que vamos a entrar ya en más detalle, aquí ya vamos a ir a morder un poquito, es que ha salido una noticia diciendo que Infinity Ward ha lanzado un nuevo parche para el Call of Duty, el Modern Warfare y el Warzone, que ahora puede correr a 120 FPS en Xbox Series X. Cosa cosa que de momento, bueno, cosa que no puede hacer, mejor dicho, la versión de PS5, que sigue limitada a 60 FPS. Todo esto, bueno, ocurre ya no solo con Call of Duty Warzone, sino también ocurre con otros juegos, como puede ser el Rocket League, como puede ser el Star Wars Battlefront, como Man Eater. Estamos viendo que la tasa de frames que corre las de Xbox Series X es bastante mayor que la de Sony, sobre todo porque la mayoría de estos juegos que estamos hablando, es que lo que están haciendo los de Sony es que el juego se ejecuta mediante retrocompatibilidad, no como es la versión de Xbox Series X. Así que, chicos, comentad un poquito esto, porque la gente parece estar un poco, no cabreada, pero sí, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, el tema de la retrocompatibilidad es explicar. Al final, los juegos de Xbox también diríamos que son como retrocompatibles. Lo que pasa es que en realidad son juegos más que retro, son completamente compatibles. Microsoft ha conseguido, pues, crear una arquitectura en la cual el juego directamente se adapta a cualquier plataforma. Entonces, si nativo, básicamente, ese, ¿no? Sí, entonces ha conseguido que los juegos de Xbox One, por la arquitectura que tenía Xbox One, sean nativos para Xbox One X al final, o Xbox Series S. Claro, y con un simple parche, pues oye, pues te enchufo ya los 120. En cambio, exacto, aprovecha en PlayStation haría falta un port completo. Efectivamente, porque la arquitectura de la consola es bastante distinta y tienen que reprogramar más, que por ejemplo es el motivo por el cual la versión de Destiny 2, por ejemplo, para consolas de nueva generación se ha retrasado, porque la de Series X y Series S ya podría estar lista, pero se ha retrasado porque van a sacarlo a la vez junto a la de PlayStation 5, entonces pues tardará como un mes en salir y no está. Entonces, para que corra esos 120 que hablábamos. Es algo parecido a lo que pasó con PS3 y Xbox 360, acordaros que la arquitectura era muy diferente para PS3 y era muy jodido los multiplataformas. Bueno, aquí ya no, como ya no es tan distinta, al menos corren los de Play 4 en Play 5, que en Play 3 sí, directamente no corrían. Pues sí, sí, vamos a ver cómo continúa esto, pero a ver, es lo que decíamos, veremos ya, también son los primeros juegos, ahora todo es arrancar, ¿no? No significa que PlayStation 5 pues ya no pueda correr, que lo corra todo a 60 y punto, que no suba más. Pero sí que es curioso ver cómo, digamos, Microsoft ha sido inteligente en el sentido de lanzar esos juegos ya con vista al futuro, cosa que parece ser que Sony o no lo ha visto o no ha querido hacerlo, básicamente. Bueno, aquí se ve el trabajo que lleva haciendo Microsoft desde hace mucho tiempo en temas de retrocompatibilidad y es lo que digo, es más que retrocompatibilidad, de adaptar los juegos para que funcionen todos sus sistemas, cosa que Sony ha empezado a hacer mucho más tarde. Entonces, bueno, pues se ve las ventajas de que lo llevan haciendo desde hace mucho más tiempo. Sí, es lo que tiene el hambre, básicamente, ¿eh? Sí, son las típicas discusiones también de inicio de generación, ¿no? Si se acuerdan, la generación pasada era no puede ser, miren este juego, en la PlayStation 4 va a 1080p y en la Xbox va a 960. Y teníamos noticias de esas hasta que no salió, hasta que no pasaron un par de años, era constante. Ya después, cuando salió el X, no tuvimos más porque... Desapareció. A la prensa ya no le interesaba hacer esas comparaciones porque dejaba de ser divertido. Pero... porque obviamente perjudicaba a Sony. Pero... mientras los primeros años eran constantemente juego que salía, juego que lo ponían uno al lado de otro y a probar. Y ahora vamos a tener mucho de eso, que si este juego es mejor acá, que si este escalado, qué tal, pero... El perro creo que quiere decir también lo suyo. El perro se está comiendo a alguien. ¿Quién? El perro es mi perra y está como una puta cabra. O sea, vale, decías el crono. Menudo perro. No, pero si queréis os traduzco lo que decía el perro. El perro decía, Harry, malo, Harry, malo. Eso he dicho. No, un poco eso, digamos que son noticias y mierda, pero vamos a tener que esperar un poco más para ver. Si bien ahora vamos a ver esas primeras impresiones, hay que ver cómo lo van adaptando cada uno, porque muchas de las cosas son desarrollo y adaptaciones, porque si va en la puta serie S, tiene que ir más sobrado en la PlayStation 5, porque tiene más potencia, lisisanamente. Entonces será ir viendo cómo va optimizando cada estudio y qué tanto se va preocupando Sony por ir actualizando el firmware para que eso pueda ocurrir. De hecho, yo no sé, pero yo soy un poquito más agorero con eso, ¿eh? Yo estoy viendo que este tipo de generación está empezando la cosa muy mal para Sony. Me recuerda mucho a la Play 3, pero peor. Solo por una cosa más, que es algo que nos puede, yo creo, que desgranar más el señor Redici, nos puede dar un poquito más de luz. Y es esa cosa rara que va a tener la PlayStation 5, y que es que va a poder correr a 1080, no, todo, obviamente, claro, como estaba claro, y luego un 4K rescalado, pero no a 1440p, que es una cosa, para mí, no sé, muy extraña, ¿no? Bueno, también yo espero que eso lo arreglen con una actualización, porque al final es decirle a la gráfica qué resolución renderizar, no tiene más misterio. Lo que no tiene sentido es que no hayan pensado en que renderice de forma nativa esa resolución. Y que, pues también, visto que es una consola que su gráfica tampoco va tan sobrada para jugar a 4K, porque cualquier juego pesado lo pasa mal a 4K, estamos viendo que prácticamente en la Play 5 4K 60 FPS con configuraciones altas va a ser imposible. Pues de permitirle ponerlo a 2K debería ser normal. No sé, son más estas cosillas raras que vemos que Sony con la PlayStation 5, pues no sé, no parece que va un poquito como a remolque. Pero bueno, esperemos, la máquina tampoco está mal, a ver si con actualizaciones lo consiguen arreglar, pero sí que es muy raro, la verdad. Sí, yo el otro día veía, creo que era Pasos. Creo que era Pasos el que decía que salió uno de los diseñadores, de los técnicos de Sony, a decir que lo del 2K se podía implementar sin ningún problema, como que era súper sencillo hacerlo. O sea que o no se implementa por que lo querían probar más, o por alguna decisión de Sony de lo que sea, o por algo ahí, pero medio como que dijo, esto por supuesto está más que preparado para 2K, y no sé si se refirió a que quizá necesitaría alguna revisión de alguna cosa, o que simplemente por un firmware, una actualización de sistema operativo se puede dejar funcionando. Ya, pero como que no hay una limitación real para no correrlo en 2K. Pues dejando ya los rescalados, las resoluciones y demás, vamos a hablar de ya un poco tema de juegos. No es que vayamos a analizar juegos ahora, pero sí que vamos a comentar un poquito algo que nos da muchos juegos. Y no es otra cosa que el Game Pass, el famoso Game Pass de Xbox, de Microsoft. Bueno, digo Microsoft porque sirve tanto para Xbox como para PC. Y es que Phil Spencer, el jefazo de Xbox, ha dicho en una entrevista de Guardian que si no fuera por este Microsoft Game Pass, este Xbox Game Pass, o como quieras llamarlo, el Game Pass, muchos juegos, y nos pone títulos como puede ser Tell Me Why, Battletoads o incluso el Microsoft Flight Simulator, es muy probable que no hubieran salido que no hubieran aceptado producir estos juegos si no fuera por el Game Pass. Y es que dicen que son de un cariz tan especial que, claro, para que la gente lo compre directamente o en su versión retail, pues no los hubiese salido a cuenta. Por lo tanto, sabiendo que tienen Game Pass, pues han dado esa luz verde. No sé, chicos, ¿cómo veis vosotros estas declaraciones? Yo te traduzco. Esto es algo parecido a lo que han hecho con Bethesda. Nos sobra tanto el dinero que podemos sacar el juego que queramos o que queráis vosotros. Y nos suda la polla el resto. Hombre, yo lo veo un poco distinto. Yo lo veo como decir, bueno, el hecho de tener una base de jugadores, de suscriptores tan amplia y de asegurarte recursos, es decir, de asegurarte una cantidad de dinero con mucha más previsibilidad y con mucha más certeza de cuando tú lanzas un juego que tienes más incerteza, pues te permite diseñar y pensar una estrategia más a largo plazo de qué juegos vas a lanzar. Y te permite precisamente decir, vale, tengo estos gastos, me sobra esto por aquí, pues puedo desarrollar un juego que de otra manera yo no estoy seguro si hubiera tenido éxito. Pero sacándolo en Game Pass, como tienes una base de jugadores muy amplia, sabes que mucha gente lo va a jugar porque ya va incluido en el sistema, que de otra manera no lo jugarían y de otra manera no lo desarrollarías porque no sabrías si tenías ese dinero. Entonces, que al final es lo que por lo que en plataformas de suscripción están triunfando, ¿no? Porque permitirte tener esa base de dinero asegurada, entre comillas, con esa regularidad, te permite planificar cosas que de otra manera no serían viables. Pues eso, que les sobra la pasta y la invierten pues en lo que el público muchas veces quiere, pero es minoritario, como por ejemplo Battletoads, que a mí me parece un juego bastante, bastante digno, ¿eh? Buah, pues yo eso lo tenemos que hacer otro día, ¿eh? A mí me está pareciendo un peñazo. Bueno, claro, es que, a ver, ¿tú has jugado a Battletoads los clásicos? Me quedé en las motos, como todo el mundo. Vale, la respuesta es no. Vale. Yo qué sé, hay que jugar a, sobre todo, el Battletoads de Game Boy, que es buenísimo, es muy, muy bueno, es muy difícil. Y el clásico de la NES, el clásico. Obviamente, ese es obligatorio. Y tienes que jugar al de máquina, sí, sería también bueno jugar al de máquina. Y quizá alguno de Super. El de... Eso te voy a decir, había uno que había como una especie de crossover, ¿no? Que era Battletoads, sí, con... versus Dragon Ninja, versus Double Dragon. Sí. Eso. Entonces, sí, ese juego, por ejemplo, hay... Pero vengo este año de jugar un Street of Rage 4 y luego el Battletoads, tío, no puedo. Se murió. Se ha muerto. Ah, pensaba que era yo el que se le... No, ha sido Redditchy. ¿No se me oye? Bueno, ahora por desgracia sí. Ah. Pero vamos, Es que me estás comparando a Dios con un gitano. Pero es que no puede ser que tal y como lo ha publicitado Microsoft y con el dinero que se supone que hay detrás, que haya salido eso. No, eso no, es que a ver... si te pones a compararlo con Street Fighter 4, obviamente cualquier beat'em up va a perder, pero es que si comparas Street Fighter 4 con el 2, seguramente el 4 también pierda, sobre todo por carisma, por mecánicas de juego, obviamente no. Pero entonces, claro, y esto sería una rueda interminable, pero Battletoads no es ni mucho menos un mal producto, ya ni muchísimo menos. Battletoads es eso, es chiste fácil, chascarrillos tontos, le han quitado la parte... Sí, dificultad alta, en este caso la dificultad no es tan alta, pero bueno, pues sí, dificultad medianamente alta. Para los jugadores actuales, dificultad muy alta seguramente, porque hay algunos que se frustran rápido y tienen continuos infinitos. Y sobre todo le ha quitado la parte sexualizada del videojuego, que hoy en día pues es casi inviable. Pero si tú ves a la Dama Oscura en los Battletoads originales y los ves ahora, pues la de ahora parece una niña de 15 años y la antigua era un cañón de mujer... que era, pues eso, muy, muy sexualizado. Entonces, bueno, le han quitado para mí la parte de la esencia gamberra y han dejado un juego que está bien. Lo que pasa es que si lo comparas con Street Fighter 4, pues claro, le gana prácticamente en todo. Y volviendo un poquito, retomando el tema del Game Pass, es también curioso cómo lo que está hablando, es decir, los títulos que ha puesto de ejemplo, son uno que sí que sería una IP nueva, por ejemplo, que sería el Tell Me Why, ¿vale? Este sí. Podemos entenderlo, decir, hostia, es un juego, una nueva IP, no sabemos cómo será acogido por el público, puede que bien, puede que mal, el producto y tal. Bueno, pues lo que decía Reddit, si tenemos este Game Pass para ir sobre seguro. Pero hostia, a mí me sorprende, sobre todo, más que quizá el Battletoads, porque sí que es algo más antiguo o retro y demás, que quizá no todo el mundo que juega ahora pues lo conoce, como bien ha dicho Sir Chal, pero el que me sorprende sobre todo que haya puesto en la lista es el Microsoft Flight Simulator. Ya, por nombre, a ver, yo puedo entender porque no sea un tipo de juego que sea multitudinario como un Call of Duty, pero coño, es un juego que tiene un nombre... bastante, bueno, tiene bastante nombre este título, no es algo que haya salido justo ahora o que la gente no conozca, y yo creo que tiene una cierta capacidad de público que es bastante fiel a este tipo de juegos. Sí, tiene su nombre, tiene su público, pero es que han hecho algo tan bestia, con tanto desarrollo, con tanto metido, que procesamiento en la nube, que carga en tiempo real de la situación climatológica de todo el puto globo, que eso barato no es. De hecho, la versión que hay para Steam, no me acuerdo cuánto salía, la más cara, creo que era algo así de arriba de los 100 euros. Pero, ¿por qué? Porque si ese juego lo hubiesen sacado, quizá lo hubiesen tenido que sacar fuera de Game Pass a ese precio, a un precio de, empezando por lo bajo, quizás que ni siquiera a 60, quizás que a 80, 90 euros. Entonces, un público muy limitado, quizá no se justificaba la cantidad de ventas para semejante desarrollo y cómo ha tenido visibilidad y tal, y porque al estar en Game Pass, cualquiera que tenga un PC lo suficientemente potente, porque todo se ha dicho, no se puede correr en cualquier mierda de máquina, cuando salió fue un poco novedad y de ponerlo a verlo, quizá por nostalgia, quizá por aburrimiento, quizá por el coronavirus, por lo que sea, pero se vio mucho en Twitch, apareció en muchos, digamos, de web de videojuegos y tal, el juego, y llamó mucho la atención, un poco en base a eso. Yo no sé si lo hubiesen sacado fuera de Game Pass, por más que lo hubiesen cobrado, lo que digo, 80 euros a ese público, igual el público no alcanzaba a tal, porque es un juego muy, muy, muy de nicho. Y se ha hecho, ha parecido menos de nicho de lo que es, pero porque estaba en el Game Pass. No sé cuánta gente iría a soltar 60 euros por la versión más de mierda del juego si tuviese que comprarlo en Steam o en una tienda física o lo que mierda fuera. Entonces, sí le veo el sentido, por más que sea una saga que no necesita ningún tipo de presentaciones, también pasa eso, que la gente que lo va a comprar igual no es tanta, y hubiese entendido que o hacer un juego un poco menos complejo en ese sentido o cobrarlo un precio ridículo. No, no, claro, digo, no digo que no le vea el sentido, digo que me sorprende que pues eso es lo que decía, que era curioso de ver este título también, en que lo haya puesto como ejemplo. Y perdón, Didi, Rudy. No, pero precisamente es como te dice Alexis, si sumas que es un juego muy de nicho para muy poca gente, con un juego que es ultra de alto de requisitos para que aún menos gente lo va a poder jugar, porque es gente que además necesita un PC de la hostia, pues se suma. Que sí, no, es que el nivel de detalle es brutal. O sea, el nivel de detalle, o sea, yo he estado mirando vídeos porque este tipo de juegos me gusta verlos. La verdad, no, jugarlos es pasarte horas y horas solo para saber cómo se arranca el puto avión y no estrellarte al momento de despegar. Pero estoy viendo ahora detalles de la ciudad de Barcelona y es acojonante el nivel de detalle que tiene el bicho, o sea, el juego. O sea, hasta momentos de las obras que están actualmente haciéndose en la ciudad, es brutal, es una pasada, es una locura. O sea, sí, o sea, lo que decías de la máquina, ¿no? Necesitas un PC, vamos, como decíamos aquí, un pepino marino. Muy profesional tu apreciación a la Moriquia. Sí, ¿no? Totalmente profesional. Pepino marino, sí. Pues bueno, pues eso, bueno, que nos quedamos de las suscripciones, ¿no? Que van a permitirnos disfrutar de juegos que si no, no veíamos. A ver si vemos más franquicias y más juegos así. Sí, un poco. El comunicado al final es un poco lo de siempre, justificar el Game Pass y por qué está bien el Game Pass y cómo no viene a destruir la industria, sino a hacer lo contrario. Pero bueno. Sí, bueno, es una cosa que llevamos diciendo desde hace tiempo, que esto sí, no es lo mismo, correcto, pero entre el Game Pass, lo que estábamos hablando ahora de, bueno, hace unos programas de lo de el Amazon Luna, GeForce Now, Stadia, un poquito, sé que no es lo mismo, evidentemente, pero bueno, lo englobo un poquito para ver un poquito este, que es, nos da un poco a pensar en la evolución del videojuego y que evidentemente tiene todos estos detalles de hacer unas suscripciones tipo tarifa plana como esto, como un Game Pass, el juego en streaming y demás que ahora empieza a iniciarse, que esto ya pusimos de año en su momento cuando lo hablamos, 5, 6, 7 años más o menos, pero que sí, estamos viendo que está en marcha, que está en proceso y que la cosa tira para adelante. De hecho, sin ir más lejos, de los juegos fuertes que han salido en Game Pass, han salido un montón de EA, y entre ellos el Jedi Fallen Order, por ejemplo, así, por la puta cara. Efectivamente, sí. La verdad es que el tema del paquete de Xbox ahora mismo tiene un poder y una fuerza que con la salida de las consolas se puede hacer con el mercado, por lo menos a nivel global, en poco tiempo. Como no es pavile. Espérate que tiene Bethesda detrás también ahora. Por eso, es que lo que viene detrás es... Por eso. O sea, es que yo creo que Sony, como no saque tres pepinos de eso, como no saque The Last of Us 3, 4 y 5 seguidos, pues que... Es que claro, tú imagínate cuando salió la One X, que nos hubieran dicho en 3 años en el Game, porque era cuando estábamos empezando a flipar con el Game Pass, que nos hubieran dicho entonces, en 3 años Microsoft en el Game Pass tiene los juegos de EA y los de Bethesda. Habríamos dicho que eso era imposible. Pues mira, pues no. Hoy hemos dicho algo muy español, que es muy nuestro, el famoso y una polla. Vamos a ver. Exacto, ni más ni menos. Pues sí, toma. Pues una polla pasó ni como no es pavile. Pues bueno, chicuelos, creo que ya va siendo hora de ir cerrando, porque esto ya ha dado su fin. No sé si queréis comentar alguna última cosa antes de cerrar. ¿Cómo veis, ahora que estamos, ya que está poquito a poco mascándose, cómo veis el tema este de la nueva generación? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis con ganas? ¿Lo veis con ilusión? ¿Lo veis que quizá la tendréis o quizá no, con toda esta escasez que hay de producto? Pues yo te digo, yo la tendré seguro, pero aún me voy a esperar unos cuantos meses a que el stock esté bien puesto, a que no haya especulación, a que las máquinas... hayan máquinas con fiabilidad y que si me pasa algo la pueda devolver, y sobre todo a que hayan más jueguitos o esté más claro los juegos que van a salir. Pero yo ya me he preparado, o sea, yo ya tengo que decir que para el Black Friday lo que he hecho ha sido comprar la tele. La consola ya vendrá. Sí, yo en mi caso sé que van a caer. Pensé que Xbox igual no compraba, pero lo cierto es que hay algunos juegos como el mismo Jedi Fallen Order, que era una Xbox One S. Se ve como la puta mierda. Es la verdad que se pierde muchísimo el juego corriendo ahí, porque tiene caídas de frame brutales, porque tiene... Se nota mucho que está trabajado para que pueda correr y no mucho más. Entonces, imagino que seguiré el plan, seguiré haciendo, en cuanto salga bien el Ratchet, seguiré haciendo prioridad la PlayStation 5, pero... quizás al año siguiente sí que haya un nuevo reproductor de Game Pass, que al final es para lo que tengo la Xbox. Bueno, yo, en mi caso, sí, tendré consola de nueva generación, pero lo he dicho varias veces, no me ha salido la opción esta para tenerla de más o menos de salida, a, digamos, no 0 euros, pero muy barata, 40, 50 en el cambio, puedo pagar hasta 80 euros más o menos, creo yo, lo que estaré dispuesto a pagar en el cambio. No me ha salido la opción, con lo cual realmente prisa tampoco tengo demasiada. Tengo la Series X de hace poquito. Ahora que me tengo el Play. Perdón, el One X, sí. Es que ya como son todo X, ya no sé si One X, Series X, tío, es que me salga. Es que mira que hay letras en el abecedario y palabras en el diccionario. Sí. Sabes que tenemos muchas palabras y pero va la, y coger la algo. Siguiente va a ser la triple X. Sí, con queso. Con como queso y bacon. Triple X con queso. Pero me refiero a eso, que no me ha salido la opción esta de poder sacármela muy barata. Y como tengo la One X, el PC, que aparte voy ahora a ponerle un Ryzen, aunque va a seguir con la 1070 Ti, que puedo jugar prácticamente a todo, de calidad alta, ultra, prácticamente todo. Pues de momento, yo mi parte no, esperaré igual. Mínimo 6, 8 meses, un año, y seguramente intentaré pillar ya una segunda remesa de consolas que estén más o menos aceptadas. Sí, yo también, esa es mi intención, la de pillarme una PlayStation 5 en principio, porque al fin y al cabo lo que yo antes que la potencia y lo gráfico y todo eso, miro los juegos, y teniendo PC y Game Pass y una PlayStation 5 más Switch, yo creo que tengo el combo perfecto. La Xbox One, quizá, o sea, la Xbox Series X, quizá con el tiempo, pero es lo que me ha pasado este año. La Xbox One, pues la tenía y casi no la utilizaba, así que, bueno, de momento no la consigo. Claro, con el Game Pass es complicado. Yo lo único que digo es, si alguno de los oyentes escucha y para su presentador favorito conoce alguna RTX 3080 bien, pues que nos lo diga. Y si es gratis, mejor, ¿no? No, hombre, si es gratis ya, vamos, le hago un kiosco a la Gran Vía. Pero si no, pues oye, que no lo diga, porque macho, la escasez esta es brutal. Que no es por las prisas para jugar al Cyberpunk. No, que también. Para nada, para nada, no tiene nada que ver. Pero si alguien lo sepa, que nos lo diga, porque hostia, ya estaba deprimido, pues ahora más. Me recuerda al vídeo de Homer Simpson, ¿no es para jugar al Cyberpunk? Oh, no. Bueno, sí. Pues nada, un abrazo muy fuerte a los tres que habéis estado esta noche con nosotros, conmigo, Roditzi, Sirchal y Crono. Muy, muy, muy, muy agradecido. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el programa siguiente. Hasta luego. Adiós. Pues listo.